Dame una palabra, cantaba el flaco. Y le podemos dar muchas palabras en este programa que empieza ahora y que se llama Abra Palabra. Así es, Raquel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo Bianchi, ¿vos cómo estás? Estar acá ya me hace sentir bárbaro. Qué genial, y con esa voz encima. Hola Mati, Matías Ippelmayer, hola Guille. Gracias a nuestros operadores técnicos que nos ayudan siempre con este trabajo de hacer radio. Ay, sí, ¿es un trabajo? No, es un placer. Es un placer. Yo lo disfruto. Así es. Ojalá todos pudiesen disfrutar de su trabajo como nosotros disfrutamos esto, ¿no? Sería buenísimo. Estaría bárbaro. Sería un mundo mejor, me parece. Y sí, además no nos pagan por hacer esto, así que no es un trabajo. Bueno, hay un par de sponsors ahí, bueno. Bueno, sí. Colaboran. Los sponsors nos ayudan. Bueno, les recordamos el teléfono para comunicarse con nosotros, es 2664-003011. Lo repito, 2664-003011. Y nos pueden escuchar a través de identiacomunitaria.com o en el 103.3 del dial del FM. Y la seguimos extrañando a Alicia. Pobre Alicia. Que está enferma. Se enferma, sí. Se ha enfermado, así que no ha podido venir. Hoy tenemos el programa número 40. Redondito, pasamos a la cuarta decena. Yo creí que ibas a decir a la cuarta dimensión, ya me estaba poniendo contenta. Bueno, eso es un poco así, esto es un poco la cuarta dimensión. Bien, como no podía ser de otra manera, vamos a festejarlo con una charla especialísima con un escritor que se las trae. Sí, indudablemente. Martín Felipe Castañet, de 41 años, autor de Los cuerpos del verano y Los mantras modernos, dos novelas que te mueven hasta los cimientos. Sí, sí. Hola, real. Martín, ¿estás ahí? Estoy ahí. ¿Cómo? Y vengo a resolverles su dilema con respecto a qué tipo de trabajo tienen. Ajá, qué bueno. A ver, ayúdanos. Una respuesta desde la literatura. Dale. Yo creo que es una labor de amor, citando, ajá, a Shakespeare. Ajá. La labor de amor, que es una de las primeras obras de Shakespeare, me parece que describe bien, ¿no?, el tipo de trabajo que hacemos muchos que nos dedicamos a la palabra. Ajá. Es una labor de, sin duda. Es cierto. Y vamos a aclarar que vos también te dedicas a la palabra, no solo porque escribís, sino, vamos a contarle a nuestros oyentes que sos doctorado en literatura en la Universidad Nacional de La Plata y sos docente en la misma institución, o sea que justamente trabajás con la palabra. Tengo acá una información que me tendrías que confirmar. ¿Sos editor de la revista bilingüe de Buenos Aires Review y de la revista Orsay? Lo he sido. Ajá. En estos momentos ya no, porque la revista Buenos Aires Review está en pausa desde hace unos años, pero la pueden encontrar en la web. Tiene un magnífico material de autores realmente excelentes, está todo traducido inglés, español, y en la revista Orsay sigo siendo colaborador cada tanto, pero no, ya no editor. Tuve mi buena cantidad de años. Bien. Tu primera novela fue Los cuerpos del verano, una de las que mencioné, y ganó el premio a la joven literatura latinoamericana Saint Nazaire, y así fue traducida al inglés, al francés y al hebreo, cosa que me llamó mucho la atención. Disculpame, Raquel. Sí. Hola Martín, Gustavo Bianchi te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Bien, ¿por qué al inglés, al francés, justamente, que son idiomas que podríamos decir las buenas obras se traducen, ¿no? Como en este caso. Pero, ¿por qué al hebreo? Es una excelente pregunta y que viene con una historia detrás. Ajá. Para empezar, porque durante mucho tiempo fue mentira. ¿Cómo? O más bien, perdón. Así, un error o una exageración. Creo que voy a cerrar la ventana. No te vayas, no te muevas, que se te va la voz. Decía, sí, fue un error, exageraste, dijiste que la habían traducido y no era verdad. Era más o menos así. Ahora les puedo decir que existe la traducción al hebreo. Ajá. Así que podemos decir que no es mentira. Pero durante, déjenme contar, 7 años, 8 años fue mentira. Ah, mira. ¿Por qué? Para empezar, efectivamente, un editor israelí, un gran editor realmente, que ahora mismo está en una situación complicada porque siendo israelí está denunciando crímenes, ¿no? Está cometiendo en Israel en este momento. Por eso no puedo estar de acuerdo con la idea de boicot, ¿no? Porque dentro de la propia sociedad israelí hay disidencias. Y más en el campo de la cultura. Ajá. Entonces, este editor argentino-israelí, a partir de esta doble nacionalidad, es que llega mi novela y la contrata. Y de hecho, la manda a traducir, así que traducida estaba. Cuando me publican al inglés, y tengo que poner cuáles son los idiomas en que estoy traducida la novela, la editora me sugiere poner la traducción al hebreo, diciendo, bueno, total, no salió, te digo yo, justamente, bueno, entre nuestro libro va a salir la traducción, ya está encargada. Así que, igual. Pasó, no salió la traducción, y siguió sin salir. Y de hecho, empezó a aparecer la novela en otros idiomas. Fue, por ejemplo, publicada en italiano. Ah. Y algún otro idioma que ahora no recuerdo. A mí tuve la suerte de incluso de que saliera en rumano, pero no salí en hebreo. Y hace un mes, y no les exagero, perdón, 2 meses exactamente, después de 7 años, 8 años, finalmente salió publicada. Así que, es toda una historia. Es una historia. Los libros traen historias también. Así pero es. Por fuera, por el objeto del libro. Claro. Ahora, después de esto que has contado, no sé si seguir diciendo que tu segunda novela, Los Mantras Modernos, sirvió para que te incluyeran en la lista de Bogotá 39, que resalta a los autores latinoamericanos menores de 40 años. Y no sé si es verdad. Toda la información que sigue. Toda la información que sigue. Como decía Borges, será confiable. ¿Son puras qué? Son puras calumnias. Puras calumnias. Bueno. Sí. Decime una cosa, Martín, yendo más a la cuestión de la escritura. ¿Tenés algún ritual para escribir, tipo, escribo todos los días de tal hora a tal hora? No, yo la verdad no tengo muchos rituales en ese sentido. Sí me gusta prepararme un buen té, cada uno tiene su bebida de predilección. Uh-huh. Generalmente me gusta escribir de noche en la medida de lo posible, pero lo cierto es que cuando uno tiene 3 hijos, los rituales se hacen difíciles y uno escribe realmente cuando puede. Cada vez que tiene un espacio, ¿no? Entonces... Por ejemplo, en mi caso, la niñera ve mellizos a la mañana, entonces, bueno, toca escribir a la mañana. Así que no puedo decir que realmente tenga rituales. Sí puedo decir que me gusta escribir de corrido en la medida de lo posible. Me gusta intentar pensar las historias, pero una vez uno las vuelca, intentar hacerlo de una manera rápida. Y que suelo escribir una máquina de escribir de tinta electrónica. Pero no una máquina de escribir electrónica, como la de los 90. No. Yo soy una máquina de escribir con pantalla digital, electrónica, como Kindle o esa clase de e-reader. Ajá, no sé si lo usan, sí, pero con una instalada en una máquina de escribir. Ese es mi mayor ritual, escribir en esa máquina de escribir que tiene ese teclado mecánico, ¿no? Como el de cualquier máquina de escribir, ¿no? Sí. Y uno escucha ese ruido, ¿no? Que es como una especie de motorcito, ¿no? Como es ese traqueteo del tren. Ajá. Es un sonido interesante para ponerse a escribir ese. Sí. Sí. Así que esa es mi mayor... Bueno, eso explica un poco... Eso explica un poco también en la temática de tus libros, tan tecnológico. En Los cuerpos del verano imaginás un futuro donde podés cambiar de cuerpo. O sea, se te estropea el cuerpo, se te enferma y el Estado, además, te brinda otro para que sigas adelante. Y en Los mantras modernos, imaginas un futuro donde uno desaparece voluntariamente, ¿no? ¿Cuánto te preocupa o te obsesiona o te inquieta el futuro de la sociedad? Sí, yo diría que efectivamente la idea de futuro me resulta muy interesante, ese perfecto desconocido, como lo describía Walter Benjamin. Uh-huh. Creo que en el futuro habitan fantasías. No me interesa la idea de futuro como algo que pueda predecirse. Creo que hay algo en el futuro de indeterminación que me parece muy rico a la hora de poder pensarlo. Uh-huh. Pero de lo que estoy seguro es que el futuro que me interesa no es el futuro necesariamente histórico, no, un futuro cercano, un futuro donde no hay tanta distancia con respecto al nuestro. Es algo que todavía es como tocado. ¿Todavía? Así lo diría más. Como un presente dislocado. Ah, dislocado. ¿No? Dislocado, ¿no? En el que hay muchos rasgos que son como el nuestro. No es una humanidad que ahora tiene tres ojos y seis dedos, sino futuro es habitable por nuestra subjetividad. Uh-huh. Es muy interesante lo que decís, ¿no? Porque además todos hemos crecido mirando películas de ciencia ficción donde todo el futuro tiene que ver con la tecnología y se pueden hacer cosas increíbles, impensables y maravillosas. Así que, bueno. Martín, vamos a hacer el primer descanso. Vamos a ir a un tema y cuando volvemos, Gustavo tiene una sorpresa para vos. Bueno. No te vayas. Vamos al tema. We'll be right back. Hemos vuelto y acá está Gustavo preparado para darte una sorpresa, Martín. Sí, así es, pero antes voy a decir que estábamos escuchando Riders on the Storm de The Doors, gran banda de los 70. Y ahora sí, Martín, ¿estás ahí, Martín? ¿Nos escuchás? Hola. Hola, Martín. A ver, un segundito, estamos solucionando un problemita técnico. ¿Nos escuchás, Martín? Los escucho claro y perfecto. Bien. Acá está Gustavo, que tiene la sorpresa para ti. Ahí te lee. Sí, la idea es un poquito poner también a los oyentes en contexto, ¿no? Porque los que leímos tu libro, o alguno de ellos o parte, más o menos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Eso de cambiar de cuerpo. Entonces, me pareció bueno, para que el oyente vaya metiéndose en tema y entendiendo un poquito de qué hablamos, leer. Voy a leer el comienzo, cortito. Dice así, del libro Los cuerpos del verano. Es bueno tener otra vez cuerpo, aunque sea este cuerpo gordo de mujer que nadie más quiere, y salir a caminar por la vereda para sentir la rugosidad del mundo. El calor me satura la piel, los ojos se encierran. Hace poco ninguna luz era demasiada para mí. También me gusta toser hasta quedar ronco, regresar al cuarto y oler la ropa usada. Los nietos de Teo me ayudan a dar mis primeros pasos, sostienen mi batería, caminan y se ríen mientras giran sobre sí mismo. El trayecto va desde la casa hasta la esquina y de regreso. Llegamos a la meta y festejan. Paso la mano por la cabeza del más pequeño y le digo: qué vibrante tenés el pelo. Mi voz me resulta extraña. Teo me hace señas sentado desde los escalones frente a la puerta. Abre la boca, pero la vejez le impide hablar. Él también sonríe y mueve la cabeza como diciendo que sí. Tomo la mano de mi hijo, hinchada como una bolsa de hielo, pero que aprieta fuerte. O sea, ya con leer eso creo que descolocás a todo el mundo, ¿no, Martín? Porque estás diciendo que tiene un cuerpo de mujer, pero es un hombre, y no lo decís así, sino que lo das a entender, y ya eso empieza descolocando a cualquiera, ¿no? Exacto, y aparte un cuerpo de mujer gordo y feo que nadie quiere. Me mató ese inicio. Claro, porque después cuenta que el poder adquisitivo de la familia alcanzaba para eso. Ah, porque hay que pagar. ¿No era gratis? No. Nada es gratis, ¿no? Lo barato sale caro. Claro, exacto. Pero aparte que lo ayudan con la batería, o sea, es un cuerpo que tiene batería. Está buenísimo. No, es terrible. Martín, vos que das clase en la universidad, ¿se puede enseñar a imaginar? Sí, yo creo que sí. Se puede enseñar a imaginar y se puede enseñar a escribir. Cualquiera puede imaginar y cualquiera puede escribir, lo que no significa que todos deban hacerlo. No, claro, pero... Para cada cosa. Pero sí se puede, sin duda se puede. ¿De qué manera? Bueno, para empezar a ayudarlos a abrirse a los sentidos, ¿no? Nosotros, de hecho, creemos que tenemos 5 sentidos, ¿no? 6 contando la intuición, ¿no? De manera habitual. Y lo cierto es que hay muchos otros sentidos. Entonces, si uno es consciente, ¿no?, de que esos sentidos existen, quizás podemos ser más conscientes, ¿no?, de lo que nos rodea. Y eso nos ayuda a potenciar nuestra imaginación y nuestra capacidad narrativa. Por ejemplo, tenemos el sentido de la ubicación, ¿no? De dónde está nuestro cuerpo en un determinado momento, dónde están nuestras partes del cuerpo, nuestros miembros. Tenemos el sentido de la ubicación ya no espacial, sino temporal. Entonces nos podemos dar cuenta, por ejemplo, más o menos, sin tener un reloj, sabemos hace cuánto tiempo más o menos estamos hablando, o una persona dentro de una cueva sabe aproximadamente, o en algún momento pierde, ¿no?, esa noción del tiempo. Uno sabe si estuvo esperando 2 horas en una fila o 15 minutos. Hay muchos sentidos, ¿no?, por fuera de los que conocemos. Creo que la buena literatura siempre escribe desde los sentidos. Es muy difícil que un buen autor no lo haga. Ese es el primer camino, el camino que tiene delante cualquiera, incluso los chicos. Yo los chicos casi que les diría, están más predispuestos a ser escritores que cualquier adulto. Y a usar la imaginación, además, ¿no? Los chicos es una cosa, juegan, y en el juego desarrollan y despliegan todo un mundo imaginario. Es que para ellos es lo cotidiano. Claro. La imaginación es lo cotidiano para ellos. Es increíble. A mí, yo trabajo mucho en literatura japonesa. Ajá. Tengo un libro que aprecio mucho, que son haikus, ustedes supongo. Sí. Ustedes, radio oyentes, que deben conocer, ¿no?, este poema breve japonés de, sí, de 17 sílabas en 3 versos, y se llama La inocencia del haiku, y son haikus compuestos por niños de hasta 12 años. Ah, mirá, qué interesante. Hasta 12 años, es decir, el editor, ¿no?, un traductor español, recopila haikus escritos por niños japoneses. Y los va dividiendo por franja etaria, ¿no? Haikus de niños de 5 o 6 años, haikus de niños de más o menos, no sé, de 8 a 10 años, haikus de niños de, no sé, 11 a 12. No me acuerdo exactamente, pero aproximado. Y son maravillosos. Y no me sorprende en lo absoluto, porque cualquiera que tiene un hijo o un sobrino, o recuerda cómo era la infancia, sabe que en todo niño hay un poeta. Uh-huh. Sí. Sí, sí. Eso simplemente lo exhibe. Bien. Le recordamos a nuestros oyentes el teléfono para comunicarse, es 2664-003011. Les repito, 2664-003011. Envíennos los mensajes, aprovechen para preguntarle a Martín todo lo que quieran preguntarle. Nosotros tenemos muchas preguntas para hacerle. Hay preguntas, sí, hay muchas. Sí. Sí, por ejemplo, Martín, ¿en qué situación o situaciones te gustaría desaparecer? Qué buena pregunta. Ayer cuando mi equipo perdió el clásico y quedamos eliminados de la copa, era el momento en que uno dice trágame tierra, y después uno lo piensa mejor y dice no, tal cual, ¿no? Yo estoy orgulloso de haber llegado acá, de compartir esta hermosa comunidad, y ahí dice prefiero seguir estando acá en este mundo de esta manera. Pero hay muchos momentos donde uno le dan ganas de desaparecer, cuando está muchas veces en reuniones que no quisiera estar, y hay una situación social, ¿no? Uno tiene que saludar a todos, y uno quisiera tirar una bomba de humo, y aparecer directamente, no solo en su cuarto, sino en su cama. Sí, tal cual. Pero creo que todos nos hemos sentido así. En ese momento en que no nos sentimos con tantas ganas, ¿no?, de pertenecer a una comunidad, de participar activamente, donde sentimos quizás, ¿no?, la fricción con el resto del mundo, y creo que eso se vio de una manera muy clara en la pandemia, cuando en la virtualidad, obligada, ¿no?, por las circunstancias, yo lo pienso desde los profesores universitarios que teníamos materias de primer año, Los chicos preferían estar con la cámara oculta, que no los vieran, ¿no? O se tapaban la cara, ¿no? Con los barbijos. Y uno sospechaba de que probablemente lo hacían sin necesidad, ¿no? había una búsqueda como de taparse. Ajá. Creo que esos son correlatos contemporáneos, posteriores a la novela. Claro. Donde existen, ¿no? esa voluntad que tienen muchas personas, ¿no? que se ve muy marcada en los adolescentes, quizás a veces está muy en disputa con, al revés, ¿no? las ganas de sobreaparecer, ¿no? de ser excesivamente visible, pero eso está muy, muy desbalanceado, desbalanceado quizás no sea la palabra, pero como en un movimiento pendular, ¿no? Con las ganas de que nadie te moleste. Tal cual. Uh-huh. Así es. Y vos decías, uno tiene ganas de no solo aparecer en soledad, sino en la cama y tapado hasta las orejas, porque esa es la sensación, ¿no? Decir, bueno, no quiero que nadie me vea. Es muy interesante lo que decís de la pandemia, en donde todos aprendimos de alguna manera a comunicarnos desde lo virtual. Que fue así como un desarrollo directo y explosivo, porque era la única manera que teníamos de comunicarnos. Mucha gente se vio obligada a aprender a hacerlo, ¿no? Claro, porque no todo el mundo en ese momento utilizaba WhatsApp o Zoom o lo que fuera para establecer una conversación con sus vecinos, sus amigos, sus parientes. Exactamente. Así que nos estás debiendo una novela de la pandemia, Martín, en conclusión. Bueno, se podría decir que Los Mantras, de alguna manera, es una novela sobre una especie de pandemia. Pero sí, hay formas de relatar lo que pasó. Algunos lo han intentado, pero suena difícil, es un desafío difícil. Sí. Escribir sobre algo así sin quedar como demasiado atado, ¿no? A una circunstancia temporal muy precisa. Yo, de hecho, por lo general me gusta escribir historias donde no hay una ciudad clara, determinada, sino una mezcla de ciudades, un lugar de fantasía, sin importar si esa fantasía es realista, sobrenatural o ciencia ficcional, pero una fantasía al fin, ¿no? Claro. Me gusta inventar ciudades. Bien, y acá bien. Estoy viendo que hay algunos mensajitos. Uno que quedó de la semana pasada. Pero este no es para nosotros. No, pero acá hay uno que sí, que dice, los estoy escuchando tu historia, me pregunto, ¿los libros fueron tu elección o ellos te eligieron a vos? Yo diría que no fue mi elección, porque yo crecí con libros. Uh-huh. A mí, en mi casa se da una particularidad de la que yo no me di cuenta hasta más grande, cuando mis compañeros del colegio venían a casa, ¿no? A jugar, decíamos, bueno, vamos para acá, vamos para allá, y yo les decía, vamos a la biblioteca, vamos a jugar a la biblioteca, ¿no? Y ellos no entendían, ¿no? ¿Cómo voy a ir a jugar a una estantería? Claro. No me daba cuenta de esa acepción, ¿no? Que ellos hacían, ¿no? De una biblioteca únicamente como un mueble, y no como un espacio propio. Claro. Que cada uno en su propia casa, los espacios reciben nombres específicos, ¿no? Y que quizás significan la misma cosa, ¿no? Y te dicen anda al living o anda al estar, ¿no? Y son dos ambientes diferentes, por más que la palabra significa lo mismo. Pero cada casa tiene su sus propios lugares, sus propios nombres de lugar. Sí. Uh-huh. Y en cada casa, si bien es un nombre común, significa distintas cosas, ¿no? También. Exacto. Pero cosas muy, muy específicas. Muy, sí, sí, tal cual. Tal conocidas cual. Solamente para los habitantes de esta casa. Claro, tal cual. Y bueno, eso pasaba en mi casa, ¿no? En un ambiente que tenía el nombre de la biblioteca, donde eventualmente, por supuesto, llevé mi cama cuando pude. Pero la biblioteca era un ambiente, no era un mueble. Claro, claro, eso, claro. Era el lugar. Claro, y eso creo que demuestra la importancia que tuvieron los libros en la casa donde me crié. Claro, claro, claro. Entonces, yo podría decir desde ese lugar que yo no elegí los libros, ¿no? Porque los libros ya me rodeaban desde que nací. Mi papá, claro, por ejemplo, hacía algo que yo ahora hago con mi hijo, que es que me leía un libro invisible, ¿no? Me contaba aventuras que él, con una memoria prodigiosa, recordaba. Por supuesto, obviamente, imagino que improvisaba sobre la marcha, pero, digamos, con personajes recurrentes, iba contando una historia, simulando que leía las páginas de este libro invisible. Mira qué, ¿no?, interesante. Que cerraba de una manera muy ampulosa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí también te enseñó a imaginar. Claro, tal cual. Igual, y los mantras, ¿no? Que esta novela mía, los mantras modernos, ¿no? Donde precisamente aparece la invisibilidad. Bueno, ahí tienen. Claro. Yo ya tenía un libro invisible cuando era chico. Así es. Bien. Estamos charlando con Martín Castañet, escritor, doctor en literatura y docente en la Universidad Nacional de La Plata. Para quien agarra el programa recién, le estamos contando con quién estamos hablando. Vamos a hacer una pausa musical y luego continuamos charlando y leyendo a Martín. Tenemos que leer a nuestros oyentes. Sí, también. Que leemos también. Sí, sí. Tenemos un micro dentro del programa, Martín, que es, invitamos a nuestros oyentes que nos envíen sus escritos, ya sean relatos o poesía o poemas, y los leemos. Bueno, muy bien. Así que a la vuelta. Vamos a una pausa entonces. Estábamos escuchando a Ian Tiersen, gran compositor, el tema Tempelhof. Muy lindo. Sí, tiene unas obras muy, muy excelentes. Bien, llegó el momento de te leemos. Te cuento, oyente, que si querés que leamos algunos de tus trabajos, tenés que mandarlo por mail a Raquel Roberti, todo junto, @gmail.com. y lo leemos en el próximo programa. Así que te invitamos a contarnos, a mostrarnos qué es lo que haces, como en este caso, Ángela Intelizano mandó dos poesías, dos poemas, que dicen así: vacío. El lápiz dibujó en el plato vacío la comida. El hombre lo tomó llevándolo a su boca. Con los ojos cerrados fantaseó los aromas, acarició sus formas, fue paladeando uno por uno los sabores y habiendo diseñado con él tantos caracoles en el aire. Sintió en su cuerpo al roble quebrado por el hambre y en disparo de furia arrojó el vacío del plato contra el muro, como horadando en un cielo que le estaba negando. Impresionante texto sobre el hambre. Y yo voy a leer el segundo poema, que es Enigma. Silencio, solo silencio. Todo llega hasta mí en la noche. El andar de las hojas del otoño, el rumor de las aguas de ese río. Solo el silencio atesora basura y oropeles del día transcurrido. Afuera, imprevisto, el ríspido lamento de los zorros, atroz y desgarrado, y el misterio entre muros de la casa de aquella carcajada que se nutre de espera, el enigma entre celdas. ¿Qué vendrá en la mañana? Ángela Intelizano. Gracias, Ángela, por compartir tu trabajo, realmente muy interesante, muy bueno. Y bueno, Raquel, seguimos con Martín Castañet, que también es autor del libro Minotauro. Ajá. Un libro que analiza la editorial que cautivó a varias generaciones de lectores y traza un perfil biológico sobre el gran editor y traductor Francisco Paco Porroa. En Mascotas también comparte relatos con otros autores. Uh-huh. En 2023 publicó Unos ojos recién inaugurados, en el que rescata una relación especial con su abuela, muy autobiográfico. Y sobre este último libro, porque nada más lindo que la relación de un nieto con la abuela o una nieta o con abuelo o abuela, ¿no? Y la pregunta, Martín, es: ¿hablaste con ella todas las noches durante más de 15 años? Sí, sí, eso es completamente cierto. Qué bárbaro. Todo lo que figura en ese libro es cierto. Fue una de las ¿cómo se llama? Una de las reglas que me puse. No podía haber mentiras. Tenía que figurar, a ver, podía haber cosas omitidas, ¿no? Por supuesto, era necesario, ¿no? Una vida se multiplica, ¿no? Multiplica la gente que la conoció, los vínculos, ¿no? Por ejemplo, la relación con mi padre, es decir, ella como abuela, como madre, no como abuela, pero ni una sola mentira. Así que efectivamente fue así. Tal como digo en el libro, creo que la única excepción fue una vez que hice un viaje y bueno, no existían las llamadas, no existía todavía WhatsApp, y esta posibilidad de bueno, sí, creo que existía, pero ya no tenía WhatsApp, teléfono viejo, así que no había manera de comunicarme salvo yo en un locutorio. Pero salvo esos que fueron 2 meses más o menos, sí, todos los días durante 15 años, fácil, quizás fueron más de 15, pero 15 seguro. Eso fue una suerte que pocos nietos o nietas pueden llegar a tener, ¿no? Realmente tener a una abuela y una abuela que esté dispuesta a hacerlo, ¿no? Porque los abuelos están dispuestos a hacerlo por ahí si lo ves una o dos veces por semana, pero todos los días realmente sos una persona afortunada, ¿no? Pero aparte a mí me llamaba la atención lo de las conversaciones telefónicas. Era, no es que se veían todos los días, se hablaban por teléfono, claro, todos, claro, los días. Sí. Que es algo muy poco común entre nietos y abuelos. Es poco común, sí, es muy poco común. Interesante. Y todas esas charlas, sería interesante que nos cuentes, así resumido, qué de qué manera influenciaron en vos, ¿no? ¿Qué fue lo que te generó? O sea, ¿tiene que ver con tu identidad, con tu personalidad? ¿Te ayudaban a formarte? A ver, el libro surge de entender que la influencia de mi abuela fue determinante en mí, y de que yo tenía una relación con ella especial, ¿no? Porque yo solo pensaba con respecto a mis otros abuelos, ¿no? A los que yo quiero mucho. Por suerte pude tener una relación con los cuatro. Claro. No todos tienen, yo sí tuve esa oportunidad. Entonces yo estaba escribiendo este libro y pensaba, es un poco traidor con mis otros abuelos. uno dice, ¿por qué? ¿Por qué escribo este con respecto a esta abuela? Sí. Más allá de que pude compartir más, porque fue en la última en morir de los cuatro, sí, seguro, pero no. Ella tuvo una, desde antes de las llamadas telefónicas, ¿no? Las llamadas telefónicas diarias, esas que recién comentábamos, que fueron 15 años al menos, se dieron porque yo ya hablaba con ella con mucha frecuencia. Claro. Yo ya me encontraba con ella con mucha frecuencia. Y porque yo, digamos, yo siempre me sentí acompañado por un alma afín, ¿no?, en su persona. Y precisamente una de las cosas que quería reflexionar a la hora de escribir el libro era si eso pasaba, ¿no?, por alguna investigación con ella, ¿no?, alguna similitud con los gustos, pero también porque ella me había formado para que me gusten esas cosas. Claro, claro, claro. Bien. Martín, tenemos un mensaje más de Lili Viglioli, que está en Brasil esperando el nacimiento de su nieta, su primera nieta, su primer, porque no tiene género primer, su primer nieta, que dice que sos un genio, así, directamente. Y te hago una pregunta de que manda Alicia en esta situación de no poder comunicarnos. Me manda por WhatsApp una pregunta para vos, que es, ¿qué autores influyeron en tu fantasía? Tengo que mencionar a Ray Bradbury. Ajá. Lo menciono por varias razones. Hace poquito estaba mencionando el libro que escribí sobre Minotauro. Uh-huh. Y sobre Paco Porrúa. Sí. Y Bradbury es el autor, y el libro con el que abren Minotauro, ¿no? Uh-huh. Específicamente Crónicas Marcianas. Claro. El primer libro que yo leí de él y del que me enamoré de los libros en general es Fahrenheit 451, historia donde los bomberos queman libros. Sí. En vez de evitar incendios, son ellos los que los comienzan. Sí, los comienzan por una cuestión de ¿cómo se llama? De para evitar la lectura de esos libros, o sea, de censura, ¿no? Eso es lo más terrible. Yo sí, no sé, es una historia terrible. Ese libro, definido por el propio Bradbury, es una historia de amor por los libros, ¿no? Claro. Como una persona se enamora de la lectura. Exactamente. Y a mí me pasó exactamente eso, ¿no? Gracias a un profesor de literatura que tuve en el secundario, Enrique Loné, que nos dio para leer ese libro en octavo grado. Mirá. Es decir, cuando tenía 13 años. Y yo creo que ahí también nace, por supuesto, junto a otros contenidos de la infancia y de la juventud, mi amor por la ciencia ficción. Uh-huh. Esa posición en la que se pone Bradbury de imaginar una sociedad. Y por eso me gustaría citarlo, porque hay mucha ciencia ficción que le ocurre a una sola persona. Y no es la clase de ciencia ficción que a mí me gusta escribir. Cuando digo que le sucede a una sola persona, es que una persona no encuentra el secreto para tal cosa, una persona logra descubrir tal o cual poder. Y a mí lo que me interesa es precisamente lo que se plantea en Crónicas Marcianas o en Fahrenheit, que es una ciencia ficción más sociológica, ¿no? Más pensada con respecto a toda una comunidad. Sí, sí. Hay algo que afecta a una sociedad entera con todas sus capas sociales. Sí. Y por eso mis novelas, ese hecho fantástico, sobrenatural, ciencia ficcional, va cambiando de acuerdo a lo que escribo, suele acontecer a todos, ¿no? Y yo lo que intento es pensar cómo cambia la sociedad a partir de ese aspecto nuevo que ocurrió. Bien, Martín, el reloj nos corre, así que... ¿Lo podemos despedir con 5 líneas de su libro? Por supuesto. Voy a leer otro fragmentito de Los cuerpos del verano, de Martín Felipe Castañet, con quien estamos charlando vía telefónica, que dice así: la mayoría de los muertos prefiere cambiar de cuerpo. La primera minoría se preserva en Internet. La segunda minoría conserva el cuerpo original. Como un mendigo aferrado a sus harapos, se los considera enfermos. Únicamente unos pocos viejos se niegan al procedimiento, mi hijo Teo incluido. Ni siquiera llegan a ser una estadística. ¡Ay, qué terrible! Martín, querido, te despedimos con esta lectura y recomiendo fehacientemente a nuestros oyentes este libro, porque realmente... Por ahí tiene momentos fuertes, pero vale de principio al fin. Así que muchas gracias, Martín, por haber aceptado charlar con nosotros. Fue un gran gusto. Y aparte fue muy interesante toda la charla. Muy nutritiva. Exactamente, exactamente. Les agradezco a ustedes por la invitación. Y nada, recordarles a todos que los libros se consiguen en general en librerías. Uh-huh. Simplemente hay que preguntar por ellos. Bien, bien. Los cuerpos del verano, los mantras modernos, ojos recién inaugurados, Minotauro y me falta uno que ahora se me... Los mantras modernos. No, ya lo dije. Esos cuatro son los... En formato libro son los cuatro que salieron. Los cuatro, los bien. Cuatro, bien. Bien. Cualquiera de los cuatro es son recomendables. Sí, realmente, altamente recomendables. Martín, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Vamos a ir a un tema y volvemos con las actividades de la semana. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Muchas gracias de vuelta. volvemos con Abra Palabra. Vamos a contarles qué pasa en lo que resta de la semana. Antes, Raquel, discúlpame, te interrumpa. Déjame contar que estábamos escuchando al señor guitarrista de la banda Genesis, Steve Hackett, el tema Firth of Fifth. Gran obra maestra, dura como 10 minutos o más, es un temazo. Bien, y mensaje de Ángela, que nos agradece por haber leído sus poemas. Al contrario, Ángela, gracias a vos por mandarlo. Dice que hermosa entrevista con Martín, los detalles de su vida y sus experiencias literarias. Y Mabel, desde Buenos Aires, nos dice gracias por esta maravillosa entrevista. Me compraré Los cuerpos del verano y el libro sobre la abuela. Una influencia luminosa este Martín. Bien, qué lindo. Se pasaron, dice, y nos manda un dibujito de corazón. Qué lindo gracias, eso, ¿no? Mabel. Cuando generan cosas en los oyentes, qué bueno. Así es. Bien, y entonces, ¿qué tenemos? Hoy es martes, mañana... Mañana miércoles, desde las 19, la Biblioteca Popular La Finur de Santa Rosa del Conlara convoca a festejar el fin de año a todos los socios, amigos, curiosos lectores. Es por supuesto que es en la Biblio. Van a presentar además un mural en homenaje a Rafaela Morales Azcurra. Y como siempre habrá algo para comer, beber, etcétera. Un brindis siempre va a haber, sí, sí. Claro. Bien, eso es mañana miércoles. Viernes 12 y sábado 13 de 18 a 20 horas. La Bohemia Casa de Arte es sede del recorrido de las artes, organizado por artistas visuales agrupados de San Luis. Queda en ruta 1, kilómetro 16,5 en Cortaderas. Hay carteles que indican cómo llegar y exponen 11 artistas. Interesante, che. Y el sábado 13 hay otras actividades. Hay actividades, sí, sí. Tenemos dos actividades que se dan. Esto de las movidas de la librería, que es una actividad tan buena que tienen. Uno es en Sacha, Libro Sacha, la librería que está ahí pegadita al Hotel Casablanca, que cumple años y lo festeja. Es cierto, 3 años cumple. 3 años cumple, así que le mandamos un muy feliz cumpleaños a Emilio y toda la gente de Sacha Libros. A partir de las 17. Exactamente. A partir de las 17 va a haber actividades. La otra gran actividad que se da también este sábado 13 es... Liliana Mainardi, poeta, merlina y amiga de la casa, le mandamos un gran saludo y felicitaciones porque presenta su nuevo libro, Carne Negra. Un libro de poemas. Que ya desde el título produce una cosa de intriga. Yo todavía no he leído nada de ese libro, tampoco. Pero no me extrañaría que sea tan bueno o mejor de lo que ella nos tiene acostumbrado, ¿no? Así es. Y esto va a ser en la librería Exámetro, ahí en la calle El Ciprés, a 150 metros de la Plaza de Merlo para arriba, subiendo un poquito. Así que le mandamos también un gran saludo, aprovecho mandarle. Desde las 20. Desde las 20, exactamente. Mandamos un gran saludo a Gustavo, Pablo y Lucía de Exámetro, gente muy linda también. Y por supuesto las felicitaciones a Lili por esta presentación de su libro. Va a haber música, va a haber lectura de poemas por parte de otros poetas. De los poemas de Lili, por supuesto, ¿no? Uh-huh. O sea, va a ser un festejo a lo grande. Sí, sí, sí, realmente ambos eventos en las librerías, bueno, todo muy bueno, porque lo que se da en la Bohemia también es muy recomendable y, sí. Y la Biblioteca La Finur también. Actividades hermosas para no perdérselas. Y los chicos, nuestros operadores técnicos, ya nos están mirando mal, así que vamos. Nos tenemos que ir, nos obligan, me quedaría 2 horas más, pero el tiempo es tirano. Así que esto fue, querida Raquel, Abra Palabra. Un programa mágico. Gracias a todos por escuchar, gracias por acompañarnos, Raquel, gracias, Guille. Gracias, Mati. Gracias. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias, totales. Chao.